Oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de rosas, febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez y pensar que lamento no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Porque sí, que el desprecio te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad en mi corazón. Fue porque sí que de pronto nos unimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Vencidas, tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Ay, amor, hoy vivirás despreciándome tal vez y pensar que lamento no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, el desprecio te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir. Que vivir sin olvidar.